YouTube. Bueno, y estamos ahora sí en contacto, logramos el contacto con Esteban, que es vecino de la zona de Pocitos y que, bueno, se comunicó con la radio por algunos problemas que él está teniendo con la construcción, con una obra que al hay lado de la casa, en, ¿no? En la zona de su casa y que queremos que nos cuente más detalles. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Acá estaba y, bueno, pudimos comunicarnos. Y la intención es hacer visible todo esto que, si bien ocurrió hace ya, fue el 20 de febrero, vamos a estar cumpliendo un año dentro de poco, ajá, un año de nuevo de vida, porque la obra atentó contra nuestras vidas, somos cuatro de nuestra familia, y gracias a, y por fortuna que nuestros niños tuvieron la intención de ir a jugar al techo, hoy estamos con vida y no nos cayeron las paredes encima. Esto de que las obras atentan contra vecinos, contra casas, contra edificaciones. Yo mismo trabajé en la construcción y sé que no es nuevo. A mí lo que me preocupa y quiero comunicar y hacer visible que en este camino estoy hoy en día, como papá de esta familia, es quizás no encontramos solución para nosotros y que se hagan responsables como corresponde los responsables de la empresa de esta obra en construcción. Es que hay tanto discurso por allí de que se cuidan las infancias, de que se cuida el ciudadano y nosotros. Mira, hay un comentario, disculpen que salga un poquito de esto que me preguntan, pero hay un comentario que siempre escuchaba, y es que en este país te tiene que pasar algo para que alguien haga algo, para que te ayuden. Y lo vengo a comprobar. Si no nos, por suerte, por fortuna, estamos sanos, pero si nos lastimaban recién, quizá alguien nos daba una ayuda por nosotros. Hoy en día estamos, por suerte, intactos y no pasa nada. Tendría que haberse lastimado alguno de nosotros para que se ponga, digamos, el grito en el cielo, ¿no? Claro. Esteban, y esto fue, es una obra nueva al lado de la casa de ustedes. ¿Cómo es el armado, sí, de la cosa? Bueno, mire, acá en esta cuadra se pueden edificar hasta 4 pisos. Edificaron hace ya 2 años o más, 2 años quizá, un edificio de similar construcción, idéntica, al lado de este edificio que están construyendo ahora. También rompieron a una vecina, le rompieron la casa. Y ahora construyeron este pegado a nuestra casa, de la misma similar construcción, de 4 pisos, y con la afectación esta que les comentaba. También al vecino del fondo le tiraron la pared sobre la cama. El vecino ese fin de semana justamente no estaba, pero fuimos con el arquitecto de intendencia a ver, recuerdo ese día, no sabía qué afectación había tenido la casa de él, y tenía una pared sobre la cama donde él duerme. A ver. Tremendo. A ver, que sí. Espérate que se cortó ahí. A ver, Esteban. No, acá estoy yo. Ahí estás, ahí estás, ahí te escuchamos de nuevo, sí, sí. ¿Quiénes son los que están construyendo ahí? ¿Hay una empresa trabajando? ¿Saben eso? Es una empresa de construcción que tiene varias licitaciones, he podido ver en su página, para el Estado, viene trabajando hace ya un tiempo. Y estas empresas de construcción que tienen un método donde yo no sé denominarlo claramente, pero sí son unos cuantos que intervienen en esta construcción, desarrolladoras, arquitectos, y todos en un fondo común levantan un edificio y van. Incluso hay quienes ya pagan por los apartamentos antes y es así que ellos pueden construir, ¿no? Ustedes van a cumplir un año ya con este problema, ¿no? ¿Cómo ha el sido? 20 de febrero. ¿Cómo ha sido, sí, todo este año? Vos decías la suerte, porque no es otra cosa que suerte, que tuvieron de que no estaban los chiquilines, que se les cayera una pared encima. El vecino este del fondo, si se cayó encima de la cama una pared, es suerte también que no estaba ahí. Pero, ¿qué ha ido pasando? ¿Ustedes ante quiénes se movieron? Al día siguiente, tras tener un diálogo, inmediatamente pasó eso, y previamente yo tenía diálogo con el responsable principal de la obra, el que veía todos los días, tenía un diálogo y conversamos al día siguiente, porque esto fue casi a la tardecita. Al día siguiente escucho su propuesta de cómo solucionar esto y me encuentro con, lo voy a decir claramente, y algún término quizá no va a ser agradable, pero me encuentro con una persona y un séquito detrás muy miserable. Y bueno, decidimos no acordar nada. Yo hablo con un amigo que no me representa, es un amigo abogado, pero no tengo la capacidad para pagar sus honorarios, y él me da una mano. Y bueno, voy contando con un poco de ayuda de él. Y posterior a eso, el día siguiente, llamamos a intendencia, llamamos a bomberos, ven todo, viene el arquitecto de la intendencia, deja claro, esto es cómico, ahora les voy a contar, deja claro que la empresa es responsable, incluso se hace presente el arquitecto de la intendencia, un muchacho joven, como suelen las construcciones hacer, tener la firma de un, esto dicho por alguna que otra arquitecta y arquitecto ya de experiencia, toman la firma, y necesitan la firma de un arquitecto joven y después hacen las obras lo que quieran, y el arquitecto ahí andaba, perdón la expresión, y lo dijo el arquitecto de la intendencia, andaba cagado porque la responsabilidad era de él. Incluso entramos a ver con el arquitecto de la intendencia las roturas en nuestra casa, la del vecino cuando salimos, ya se había ido el arquitecto de la obra, bastante asustado. Y bueno, y a partir de eso, todo esto ha sido una de llamar para acá, ir para acá, para allá, hablar con la intendencia, tener 6 expedientes de intendencia, de defensoría del vecino, hasta UNICEF, hasta INAU, Zunca, PIT-CNT, y las de defensoría del vecino, que por ahí yo escucho que muchos lo recomiendan, lo que conseguimos es que nos dijeran, aceptá los 2 caramelos que te dan, porque a veces cuando hay un poderoso, vos rendite ante ese poderoso y aceptá lo que te da y agradecé que te da algo. Esa fue la respuesta de defensoría del vecino. Y así hemos estado. Nosotros tenemos ahora a la obra, que si bien están de licencia, la mayoría, pero acá están trabajando, que todo, absolutamente todos los días, tira. Si no es un hierro, un pedazo de varilla, un clavo, un tornillo, un tirante, como cayó, escombros, hormigón, tienen una malla sombra, a ver, una malla sombra como pone uno en el patio de su casa, sí. que sería la protección que deberían haber colocado, y pusieron una malla sombra que ahí anda flameando cuando hay viento, porque no cubre, no cumple ninguna función como protección para que no caigan materiales a nuestra casa. Claro, más malla sombra para eso no sé si se puede usar, no creo. Es una malla sombra. Imagínate. Es una malla sombra que ahí está. Y recuerdo que lo tengo grabado, un escombro que cae en la puerta de mi casa por la que sale mi niño, hoy tiene 6 años durante este año pasado, que sale, y si un escombro le cae a la cabeza en un niño de 6 años, saben lo que puede ocurrir. Pero todo esto lo he denunciado, buzón ciudadano, intendencia. ¿En qué calle es esto? Esto es en Charrúa, esquina Mazzini, Charrúa 2779, esquina Mazzini. Y permítanme aclarar algo, porque nosotros estamos hoy viviendo en Pocitos, pero cuando me acerco a una oficina de tantas las puertas que golpeé, cuando les digo que vivo en Pocitos, me miran con una cara, pero usted vive en Pocitos y viene a reclamar esto y pretender esto. Pero qué increíble. Nuestra actualidad económica dista de ser holgada. Entonces, más allá de que estemos viviendo acá. Entonces digo, pero Esteban, aunque tuvieras una situación holgada, ¿qué tiene que ver eso con otra que desastres que están haciendo? Fue un reclamo cuando yo solicité ayuda, yo me puedo equivocar de lente, pero no es consultorio jurídico, sino en Ciudad Vieja, otros abogados que aparentemente dan una mano. Allí me presenté en calle 25 de mayo, si no me equivoco, y me dijeron, bueno, no, que por estar en ese, tu padrón, por estar en este, y por la carpeta catastral, no sé qué, no correspondería ayuda de nuestra parte, y bueno, así como lo comento. ¿Qué? Desastre. Por el valor del donde está ubicada esta vivienda, que, a ver, nosotros estamos en... Yo, desde que decidí hacer visible todo esto, teníamos un emprendimiento, digo teníamos porque ni bien pasa todo esto, nosotros ya perdemos clientes, vendíamos huevos, pollos, quesos, mieles. Si tenemos bien algún cliente que nos ha aguantado y bancado, pero ya casi no tenemos clientes. Y Casita Bilú es como estamos en Instagram, donde estamos mostrando todo esto. Que antes Casita Bilú. Granjita Bilú. Sí, éramos Granjita Bilú, ahora somos Casita Bilú en Instagram. Bien. Ustedes han tocado todas las puertas, por lo que vos mencionabas, todas las puertas. Sí, y con respecto a eso yo sí que alguna me da de faltar, a eso voy, sí, porque siempre uno no tiene a veces la lucidez para andar corriendo por aquí y por allá para tener vida también y hacer esto por detrás también, claro. Pero alguna puerta me va a faltar, pero me he movido mucho, sí. Y lo del abogado, vos decías, tenés un amigo que te da una mano, pero no te representa. ¿No tenés ningún abogado que te represente en este momento? Nosotros fuimos a consultorio jurídico. Claro. Y en consultorio jurídico todavía no hemos logrado nada, estamos con la expectativa de que se logre un juicio, como correspondería, pero en consultorio jurídico están muy preocupados. Agradezco, ¿no? Agradezco que alguien nos esté, se haya sentado a escucharnos, como lo están haciendo ustedes, obviamente, pero me hacen preguntas a ver materiales, ¿qué fue lo que perdí material? Cuando, como papá, que le digo de estos niños, es lo que menos me importa, claro. Pero tuvimos que hacer un inventario de todo lo material que nos rompieron, para ver si vale la pena hacer un juicio y recuperar eso. Pero las vidas, como le digo, ¿qué es lo que uno desconoce por normativa de nuestro país? O ¿cómo puede ser que valga más un mueble o algo que te hayan roto que dos vidas? Dos vidas infantiles, ¿no? Sí, pero sí, claro. En consultorio jurídico estamos intentando que se logre algún que se logre en juicio, pero estamos adjuntando toda la documentación que nos van pidiendo y que, como ustedes sabrán, son procesos largos, ¿no? Bueno, ¿qué pasos se plantean ahora? ¿La obra sigue? La obra continúa, ¿no? También uno viene a enterarse hablando con gente de seguridad edilicia que apareciera que nadie les puede decir nada a las obras. Cuando yo he tenido algún reclamo, mismo del director de seguridad edilicia, me dice que no hay nadie que pueda decirle nada a la obra, que ellos, estas son las palabras, si tengo la grabación, doy fe de esto. Las obras, nadie les puede decir nada, ellos tienen que tener cuidado. Ese fue el comentario del director de seguridad edilicia, Daniel Luzardo, y perdonen que de nombre, pero no hay que ocultar nada en este caso. Esa fue la respuesta, que si cae un escombro, que si pasa un tacho por arriba y te está cayendo el material y vos tenés el miedo porque te tiran una pared encima, tenés que estar tranquilo que la obra tiene que tener cuidado. Acá nos está pasando un compañero del departamento de prensa publicaciones que hay en Instagram de ustedes, de Casita Bilú. Sí, recientemente, después de decidir, de ver que teníamos que luchar por nuestra cuenta, empecé a hacer visible esto y en este camino estamos, ¿sí? Muy bien. Esteban, nosotros te agradecemos por haber traído tu situación a la radio, por contar con nosotros para poder difundirlo y, bueno, por supuesto que ante cualquier novedad o bueno, nuevos elementos que surjan que te parezca importante difundir, estamos a las órdenes. Pero bárbaro, muy amables ustedes que pueda transmitir esto. Ya les digo, estamos en esta más que idea, lo hallamos justo de que se sepa. Sabemos que le da vergüenza lo que han hecho, porque cuando llamamos a bombero aquella vuelta, pusieron el grito del cielo, se asustaron. Es lo mínimo que podían hacer. Sí. Y bueno, nuestra... Más allá de que ojalá lográramos algo para nuestro bien, pero más allá de eso, lo que decía en principio, le robo unos segunditos más, disculpen, que es el hecho de que hasta que no suceden las cosas uno no se da cuenta el discurso, algo hipócrita que hay de que se cuidan las infancias, de que se cuida al ciudadano, de que protegemos acá, de que se protegen al ciudadano en Montevideo, los entes que les corresponde. Acá no pasa nada, y si nosotros hoy se nos cae un escombro, lo que sea, en la cabeza, o si esta pared caía en... nos caía encima, era lo mismo, es una vida más, como les pasa a la mayoría de los políticos, que no somos personas, sino que somos números en sus estadísticas. Muy bien. Bueno, Esteban, muchas gracias, y si está escuchando la radio un abogado o alguien que tenga algo para decirnos, para pasarle a Esteban, que se comunique, 099-326-381. Desde ya le agradecemos. Nos encontramos pronto, Esteban. Gracias a todo el grupo. Buen día. Chao, chao.